Puentes, murallas, mi libertad. Ruinas, tesoros al caminar. Y es que la historia te da la razón. Llevas el futuro en tu corazón. Lléname de guitarra y flor. Gracias a ti puedo ver. Guardo buenos recuerdos de ti y de José. Siempre os llevaremos en el corazón. Erais muy buenos en lo musical, pero aún más en lo personal. Por eso os han llevado tan de repente, porque solo los buenos se van pronto, y vosotros lo erais. Lo erais mucho. Estirpe se quedó inactiva en 2016, pero vuestra música será eterna. Siempre fuisteis una banda incomprendida e infravalorada, pero probablemente la mejor banda estatal que haya visto yo en toda mi puta vida. Adiós, amigos cordobeses. Nunca os olvidaremos. Os queremos mucho. We are. Empieza aquí el programa número 580 de Diario de un Metalhead. Un saludo de Larry Granner y Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Dos citas importantes tenían lugar el pasado sábado en Oviedo, en la sala Sir Lawrence. Los locales Argeón presentaban su nuevo disco, su disco de debut, acompañados de Daeria, que venían desde Barcelona, y en la sala Gong estaban Escuela de Odio. Fuimos al primero de los conciertos, no nos podíamos multiplicar, y ello hace que nos haya quedado un amargor interno, porque queríamos estar en los dos sitios, pero es que esta vez no podía ser. Que nos perdone Escuela de Odio. Hoy pinchamos uno de sus temas de ese fantástico disco, y nada más que la verdad, uno de los discos que más me ha gustado de lo que se lleva editado en este año 2021. Escuela de Odio, en Diario de un Metalhead. Y que nos digan cómo se debe hacer. Nos dan hostias y callamos. siempre cantando verdades como puños. En un par de años harán 30. Son de lo más grande, Escuela de Odio. Sonaban en Diario Metalhead con Tenemos lo que merecemos. ¡Seguimos! Gibson Records publicará en febrero el nuevo álbum de Slash con Miles Kennedy and the Conspirators. Se va a titular Four y The River is Rising es el single de adelanto. Noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Han debutado recientemente con un álbum titulado Sempiternus Terror. Son de aquí de casa, son de Mieres, se llaman Actus Mortis y son una de esas cuentas que tenemos pendientes. Hoy vamos a saldar la deuda hablando con Chefi, con su vocalista. De momento suena Sin Nombre. El daño Al otro lado del teléfono tengo ya a Chefi, el líder de Actus Mortis, el padre de esta criatura, creo yo, ahora él nos lo aclarará. Buenas noches, bienvenido a Diario de Metalhead. Buenas noches a ti, Larry, al equipo y a la gente que está al otro lado. Pues, como bien decías, bueno, sí, estoy en Actus Mortis, pero bueno, consideramos que es una banda sin vida. Y la criatura, como bien dices, puede ser la imagen de la criatura la que está a mi cargo, porque realmente yo no fundé la banda, la fundaron Yebra y Remis en un principio, que eran exdaédrica. Uh-huh. Y al separarse la banda, ellos tenían sus mini proyectos, sus temas, sus historias que no cuadraban en daédrica, porque eran más extremas, tenían más toques gringos y demás, y justo yo dejaba de cantar en Inmedia Virtus, donde estaba anteriormente. Y ahí empezó la unión. Me uní a ellos dos, me llamaron, que les molaba como cantaba. Y realmente la culpa es de Yebra y Remis. Claro, lo que pasa es que tú eres el que se mueve en redes sociales y al que asociamos con la banda. Eso todo el tiempo. Es. Claro. Digamos que yo me hice un poco cargo de todo lo que es la promoción, porque nosotros somos autogestionados totalmente. Hasta que grabamos el disco nos echó una mano Gaspar de Base Records y la gente de Necromans. Lo hacíamos todos nosotros, y digamos que bueno, el tema de la iniciación en diseño gráfico y en estas movidas, pues era yo el que manejaba un Reading Man, ¿no? Y así salió, y luego la imagen del grupo, pues claro, salió a raíz de las primeras letras, que iban todas sobre el tema terror, serie B, y esta historia. Entonces claro, la imagen pues te lleva a esa temática zombie y bizarra. Pues Sonido extremo, made in Mieres. Fuera de Asturias probablemente conozcan más a la gente de Puerto de Vega, a lo que llamamos la Valle Área Asturiana, porque bueno, ahí siempre estuvieron Legacy Brutality dando caña. Pero Mieres tenemos más que Requejo y Víctor Manuel, Sí, sí, efectivamente. En Mieres hay una trayectoria de bandas, pero no de ahora, porque hay una cantera enorme, pero es que llevamos 20, 25 años que no paran de salir bandas, no paran de salir discos anualmente de no solo de metal, ni extremo, ni más moderado, no, de todos los estilos, rockabilly, pop, 60s, hay de todo. Y la verdad es que nos podíamos haber puesto, pues como en su día, el Season Sound famoso. Lo que pasa es que, bueno, siempre fueron movimientos más underground, más que iban por otras vertientes y no, digamos, menos comerciales. Entonces no se le dio la importancia que realmente debería haber tenido Mieres. De todas formas, dentro del mundillo de metal extremo, Mieres sí que está reconocida desde los tiempos de Repugnance, ya. Claro, claro. Estamos hablando de unos decanos a nivel regional casi, del greencore y el rollo más extremo, ¿no? Porque siempre se movió mucho el hardcore, el punk, pero sobre mucho rock de calidad en Asturias, pero claro, salió Repugnance y otras cuantas bandas más a posteriori. Y bueno, ahí están esos años gloriosos, ¿no?, que Fredo pone en su libro, que esos años gloriosos de grandes grupos de metal extremo que no le importaba para nada moverse en el coche propio y cubrir gastos y gracias con tal de ofrecer lo que había, minoritario del todo, ¿no? ¿Qué tiene Actus Mortis que os una a bandas como Gruson Estrugalis, a Repugnance, a Altar of Yalo, a los grandes líderes? Bueno, en parte ya digamos que en eso común viene de largo, porque yo personalmente toqué con gente de esos tres grupos de chavalete, ¿no? Toqué con Noel, con Dani Oliver también toqué, con Santi, el que ahora tiene Crema Wish con su mujer y demás, pues también toqué en grupos de chavalete y aparte de eso, pues claro, obviamente si ya de críos tocábamos juntos, las influencias, los gustos comunes, ahí están, y en el producto que ofrecemos cada banda, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Si podemos ser un nexo tranquilamente entre una época y otra del metal extremo de Mieres, claro, es una evolución más, al fin y al cabo. Sempiternus Terror es vuestro disco de debut. ¿Cómo nacieron estas 10 canciones más íntimas? Pues la intro fue un regalo de Rock Mac, de una chica que colaboró, quiso ella voluntariamente colaborar, nos hizo la intro y nos la ha regalado. Y después los temas, realmente, pues a lo mejor dos o tres ya venían medio gestados de los miembros de Daedrica, que tenía por ahí riffs apartados y con todas las composiciones hacemos lo mismo, ¿no? Los guitarras van y el bajista van aportando las melodías y yo, digamos, que hago cortapegas donde me va pidiendo golpes de voz hasta completar un esqueleto de la canción. Las temáticas siempre son frustraciones que no quieres expresar en otro ámbito de la vida y las llevas a la música, entonces ahí está el resultado más o menos de todo el compendio de tus muertes. Sí, además también hay, no es canción protesta, pero bueno, que también quedáis a gusto con según qué letras, ¿no? Sí, con la iglesia tenemos cierto cariño. Y ya tuvimos algún rocecillo, pero bueno, yo qué sé, esas son cosas que cuando vives en zonas pequeñas donde cualquier cosa que hagas tiene más repercusión que en un sitio más grande, pues te pueden pasar, ¿no? Tocó con la iglesia como podría haber pasado con cualquier otro estamento, porque tampoco dejamos títere con cabeza. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando escuché el disco la primera vez fue que yo esperaba algo como más sucio, más macarra, más algo más punk y sin más embargo garajero, ¿no? sí más garajero, exacto, más ruido, ¿no? Y sin embargo esto suena muy limpio, tío, y no sois los Guns N' Roses para gastar una millonada en la grabación. ¿Cómo le habéis dado forma a esta grabación para que suene tan bien, tan limpio, tío? Hombre, pues ahí vamos a ver, aparte de hacer los deberes antes de ir a un estudio y tener muy claro nosotros cómo queríamos hacerlo y tal, nosotros queríamos, efectivamente, lo que tú esperabas, queríamos sonar old school y un poco, no a maquetero, ¿no?, porque ya íbamos a grabar un disco, pero sí un sonido antiguo, pero un poco más fresco. Hablamos con Nesta, En el momento que abrió el estudio hablé con Neta, digo yo, tío, tú tienes que ser el que trabaje este estilo de música, porque hay muy buenos productores en Asturias, pero de metal extremo específicamente, pues digamos que no había, ¿no? Y hablamos con él y le llevamos el audio de un directo, de nuestro primer directo, en La Salvaje, en Oviedo y tal, nos habían grabado por línea, le llevamos ese audio y dijimos, queremos sonar a lo que sonamos en directo, porque queremos defender en directo todo lo que vendamos en el disco, ¿no? Y entonces entre su parte técnica de estudio, que siempre busca una limpieza, una definición, y nuestra parte un poco más bruta y un poco ignorante porque éramos novatos en estudio, pues surgió esto que nos pareció un equilibrio entre ambas posturas, ¿no? Y yo creo que, bueno, está siendo bastante resultante, tiene bastante buena aceptación. Sí, sí, la verdad es que fue una sorpresa muy agradable, la verdad, yo esperaba eso. Pues una marranada ahí garajera. Sí, los ruidos de los melenudos de las ocupas, ¿eh? Claro, toda la vida estuvimos con medios precarios y ahora que pudimos acceder a algo un poco más profesional, pues queríamos no perder la esencia del directo y de ese sonido autogestionado y no demasiado elaborado, pero al mismo tiempo, joder, te estás pagando un estudio, vamos a hacer algo decente, ¿no? Todavía no se lo he dicho a Diego, pero cuando lo vea la próxima vez se lo tengo que decir, ¿eh? Que hablamos de mil cosas y no hablamos de esto, manda grupo. Y mira que Diego, joder, ahí estáis puerta con puerta prácticamente. No, si la liamos algún que otro fin de semana, no te creas tú que no. Es bueno hacer piña siempre. Aunque es un chaval sale poco, ¿eh? Sí. Sí, hombre, es un tío prudente, yo qué sé, pues somos cinco, pues un buen porcentaje que por lo menos uno sea un poco más prudente. Hablabas de Nefta, que os echó el cable en la grabación y que también colabora en el disco. Sí, hay un pedazo de colaboración cantando en Poder Absoluto, no tiene precio. Además vino a presentarlo, a cantar en la presentación que hicimos en San Juan, vino propiamente a cantar la canción y marchar otra vez para Gijón. O sea, el tío se tiró el moco de puta madre, muy guay. Además da gusto trabajar con ese tío, con el estudio. Sí. Esa actuación ahí al lado de la iglesia de San Juan, que dará para... Yo para hablar un poco esa semana. Uno de los bueno, detalles... Bueno, es lo que tiene, solo para eventos, ¿sabes? Uno de los detalles chulos del disco que me llamó muchísimo la atención es el final, con esos teclados que a mí me recuerda a Dimmu Borgir, tío. Sí, eso también es digamos, la outro del disco y la intro. Uh-huh. Son piezas que nos regaló Rose, que es la cantante de Archery of Disorder de Alicante. Uh-huh. Y resulta que digamos que la tía estaba empezando a dedicarse a la orquestación y cuando escuchó lo que hacíamos y colaboró en el vídeo este que colaboró tanta gente, colaborasteis tanta gente que sacamos en pandemia, pues dijo ella, pues oye, tomo lo que hacéis y quiero promocionarme, pues digamos tirando una intro para el disco, nos encantó. Y ahí ha quedado. Después los interludios que tenemos entre temas, es nuestra antigua intro de los conciertos, que esa la había hecho yo. Uh-huh. Y ahí quisimos hacer un poco un guiño a las maquetas, a los discos de death metal de principios de los 90, de gente como Unbounded Terror o Necrophilia, que estos grupos que escuchábamos todos de chavaletes, que empezaban a sacar demos en cassette y cogía muchos samples de películas de terror, de bandas sonoras de pelis de terror. Entonces quisimos hacer un poco el guiño a eso y quedó algo bastante, bastante vistoso. Yeah. las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo, diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Hablando ya del trabajo gráfico, a mí me gusta más la ilustración que va en el interior del disco, de la caja, que la que habéis escogido en la de portada. Joder, a mí me gusta más la interior. Dices los tres zombies con el logo. Eso es, a mí me gustan más los zombies que las calaveras, tío. ¿De quiénes son estos trabajos o estas ilustraciones tan chulas, tío? Pues mira, por un lado la maquetación de portada y créditos y demás, contraportada, es a cargo de Serrucho, que es un mierense, es Malco, un mierense que lleva un montón de años ahí en Huelva viviendo y tiene un proyecto solitario de Greencore desde hace 20 años, o sea, el tío es un crack, lo hace todo él. Y también hace diseño gráfico, maquetación y demás, ¿no? Entonces nos hizo la maquetación del disco y un colega nuestro colaboró con otro dibujo, que es un tío que él dibuja por cuenta propia, hace dibujos y los tira a la basura, o sea, no es un tío que se dedique a dibujar, y colaboró con ese disco de bandeja. Nosotros queríamos que debajo de la bandeja del disco también hubiera algo vistoso, que no fuera la portada repetida como hay muchas veces, o simplemente un fondo, y por eso lo pusimos ahí, porque sabíamos que iba a llamar la atención una vez se quitara el disco ver ese pedazo de estampo. Sí, los zombies me molan muchísimo, ¿verdad? sí, es un crack. Es el que me hizo el retrato que tengo por las redes sociales como perfil. O sea, el tío es un puto crack haciendo dibujo, menos nada. Oye, y ahora ya, pues a presentarlo en directo y empiezan a salir fechas, ¿eh? Sí, la verdad es que ahora mismo tenemos noviembre atacadito y da gusto. Tenemos tres fechas en noviembre, en Asturias y en León. Y con vistas a ir ampliando ya cara al año que viene. En diciembre no creo que cerremos nada ya, no sé, que se venga por ahí algo que complementar, que salga a última hora tal. Pero al principio tocamos el día 6 en la Sir Lawrence con Messenger y Voice Legion de Madrid. Uh-huh. Y el día 12 en la Black Bourbon de León, también con Voice Legion. Y el día 27 con unos vecinos y colegas, con Self-Aware, y la gira de Raven Blood en la Congo. Raven Blood, que son unos putos fieles, o sea, supongo que más de una vez hayan sonado en el programa, me suena a mí de haberlos oído. Sí, sí, son buenos amigos. Sí. Son viejos conocidos, ¿sabes? Sí, sí. Además, gente muy, muy maja, que cuando nos conocemos online, por desgracia, y por fin vamos a conocernos en persona, y qué mejor manera que tocando, ¿no? Sí, sí, pues son... Quedaréis encantados porque son muy buena gente. Sí, sí, sí. Seguro que nos está escuchando el cabrón de Daniel, no vamos a hablar mal de él. luego ya, micro cerrado, dale. Luego micro cerrado lo criticamos. Daniel, esto va por ti, cabronazo. Un abrazo. Pues nada, Sefi, que nada, tío, que hoy es jueves, pasado mañana ya tocáis ahí en Oviedo, en la Sir Lawrence, así que nada, que nos vemos, tío. Eso es, ya nos estamos escarbando en el suelo, como un toro bravo, ¿sabes? Para ir para allá, tenemos muchas ganas de tocar en Sir Lawrence este sábado, y es que son todas las salas en las que no hemos tocado nosotros como formación, y queremos atacar ahí. Oye, ¿con qué cerramos esta charla? ¿Qué tema ponemos ahora al final? Hombre, pues yo creo que ya que estuvimos hablando de él y por todo lo que ha significado cara al resultado final, poder absoluto con esta cantando, creo que sería lo más apropiado. Pues nada, gracias por charlar con nosotros esta noche. En cuanto esto de Radio Ujo esté funcionando el estudio, pues nada, os pasáis por aquí, nos tomamos unas birras y hablamos un rato más, ¿vale? Cuenta con ello. Pues nada, os dejamos con Poder Absoluto.

Bajo el título de Everything Lauda Forever llega la colección definitiva de Motorhead, donde están representadas todas las épocas discográficas de la banda. La gran recopilación histórica de Motorhead. BMG la edita en edición deluxe con 4 LPs y también en doble CD, doble LP, digital y 360 Spatial Audio, que no sé ni qué coño es, pero bueno, que debe ser algo muy moderno. Pues nada, así suena We Are Motorhead. Llegó la hora de la despedida, nos vamos y lo hacemos con la música del maestro Quique G. Camaño, lo que es lo mismo, de Asha. El tema se titula State of War y es el adelanto de Sketch from a Lockdown, el nuevo álbum del maestro. Gracias por habernos escuchado, volvemos el próximo jueves. Un saludo de parte de Larry Danner y de Maitane Fernández. Y ya sabéis, podéis escucharnos en los podcasts, tenéis los enlaces en diariometalhead.com. Gracias, chao. 1941 has existed a state of war.